La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Pedro? Muy bien, Fernando, muy bien, muy bien. Te veo sonriente hoy. ¿Qué pasa? Decime por favor que traemos buenas noticias. No, nunca traemos buenas Siempre noticias. Siempre me alegra estar al aire de La Retaguardia, será eso. Vos sos un romántico de la radio, Un romántico de la radio, mirá. Y sí. Nunca me habían dicho eso tu mamá. No me dice eso sacado de contexto tampoco. Sacado de la radio, así que dejémoslo como un romántico de la radio. ¿Cómo andamos? Un amante de los juicios, un romántico de la radio. Yo creo que es... ¿Viste que ahora se usa mucho esto de la descripción en redes sociales? ¿Viste? Claro. Melómano. Sí. Me pongo mi nombre y abajo en Twitter me pongo melómano. ¿Qué dice el tuyo? El mío, tu Twitter. Vamos a ver en mi Instagram, me fijo. Vamos a ver el mío. Vamos a ver en este momento en vivo. Esto habla de poca producción, ¿eh? ¿Qué quiere decir? ¿Que no estudiamos mucho lo que ponemos? ¿Que ponemos cualquier cosa? No, creo que es algo a propósito, ¿no? Es la idea, es esta cosa millennial, centennial. No, en realidad es anterior. Ahora no se pone mucho, me parece. En Twitter... Dice, en mi Twitter personal dice, periodista en algunos medios alternativos todavía se puede ser periodista. Bien, bien. Mientras busco Instagram, decime vos el tuyo. Cambia ahora y ponete, como había dicho, lo de los juicios. Apasionado de los juicios, romántico de la radio, ponete. Ay, espérate. Yo tengo comunicación alternativa y popular en La Retaguardia, un microfonito, agroecología y unos emojis y... En bici y una bicicletita. Periodista, ¿cómo sería? Apasionado. De los juicios. ¿Sí? No, mejor. ¿De los juicios? No, de la radio era. No, romántico de la radio. Ah, de los juicios y romántico con tilde, ¿no? De la radio. Me gustaba Listo. Lo que tenías igual. Guardar. Uy, ahora no me lo acuerdo. Uy, bueno. Y el Instagram, a ver el Instagram. Creo que en Instagram tengo otra cosa, ¿eh? No sé manejarlo. ¿Cómo a dónde tengo que ir acá? No. Andá al botoncito táctil. Ya está. Bueno. Periodista, no se puede contar una historia sin ser parte de ella. En La Retaguardia tenemos claro eso. Y laretaguardia.com.ar. Dejalo. Mantenete. No sabría cambiarlo este. Bien. Me parece bien. Editar igual. Perfil es fácil. Bueno, ¿cómo es el tuyo? Me perdí el tuyo corrigiendo el mío. Te conté que era comunicación alternativa y popular en La Retaguardia, agroecología, unos emojis, en bici, un emoji de una bici. Mira. Simple y claro. O sea, también mezclando tus pasiones. Así es. Falta algo de la cocina. Falta ahí. Algo. Agroecología. Estamos ahí. Bien, bien. Bueno, pero agroecología puede ser consumir productos agroecológicos, no necesariamente cocinarlos. Y si consumís agroecología... seguramente vas a tener que cocinar, porque si no, no vas a poder consumir agroecología. Sí. Casi te diría. Tenemos un programa interesante, igual. Avisémosle a los oyentes que no va a pasar esto. No es que estamos haciendo tiempo, no estamos haciendo tiempo, porque no tenemos cosas pautadas. Al contrario, tenemos un montón de cosas pautadas, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Vamos a estar hablando de las clases en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo era eso? De la batalla por... No, no, tiene que haber... Las clases no se pueden parar, las clases no se pueden parar. Tienen que ser presenciales, del gobierno de la ciudad, que llegó hasta la corte. Y ahora, ante la prohibición de carácter nacional vía decreto presidencial, no hay clases, no hay más clases. ¡Pum! Se pinchó la burbuja. O sea, no hay siquiera virtual, como había a duras penas el año pasado, pero había algo de eso. No, se acabó. No, bueno, vamos a estar charlando con una docente a propósito de eso. También vamos a estar charlando con Lito Borelo, porque se cumplieron ayer 25 años de el nacimiento de la organización social Los Pibes, desde el barrio de La Boca, en los 90. Uf, arrancar una organización social en los 90 era algo difícil de pensar, porque era hostilidad por todos lados y desorganización por todos lados. Y ahí está estos 25 años y Los Pibes ahí, bien arriba desde el barrio de La Boca y trascendiendo el barrio. Vamos a estar charlando con el referente, de uno de los referentes de Los Pibes, que es Lito Borelo. ¿Y qué más? Y tenemos también en un ratito nada más una comunicación, porque Celina Esteban es una trans a la que no le permitieron asumir como jefa de residentes en el CESAC 7, que queda en Villa Lugano. Uh-huh. Fue elegida jefa de residentes, pero no la dejaron asumir ese cargo. Así que estaremos en un rato charlando con ella para ver cómo fue la situación, cómo sigue esa situación también. Bien, en fin, cuando nos escuchan empezar así los programas, sepan que hay contenido. Exacto. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. ¿En qué año naciste vos, Pedro? 1996, Fernando. Mirá, o sea, 25 años tenés. Tengo 25 años, exactamente. Bueno, por lo tanto, te habrán contado, pero no tenés ni la más pálida idea de lo que fue pasar el menemismo. Y el segundo menemismo, el de que vino después de la reelección del 95, mucho más intenso y recargado que el que asumió allí en el 89. Bueno, 25 años cumple la organización Los Pibes también. Unos meses después de tu nacimiento decidieron generar una organización social, un 25 de mayo, o por lo menos los 25 de mayo lo festejan. Y ayer estuvieron de festejo. Queremos charlar con Lito Borelo, que es referente allí de Los Pibes, y hacía bastante que no charlábamos con él también. ¿Cómo estás, Lito? Bienvenido al aire de La Retaguardia, Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero contigo. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, gracias por la nota. ¿Cómo va? Bueno, primero, felicidades por... Bodas de plata son, ¿no? Sí. Por estos 25 años de una organización social. Nosotros cuando en la promo que tiramos en las redes sociales de esta nota poníamos algo así como que íbamos a charlar de cómo había sido construir una organización social en plena década infame, allí en pleno menemismo, y cómo es transitar esta profunda crisis económica y social que estamos viviendo, profundizada además por la pandemia. Vamos por orden de aparición, si te parece. ¿Cómo nació la organización Los Pibes? Yo decía, le contaba a Pedro y a nuestra audiencia más joven, era un momento de absoluta desorganización, digamos, ¿no? Estaba todo roto y era muy difícil generar militancia organizada. Sí, veníamos de apenas algunos años de constituirse un mundo unipolar con la caída de la experiencia comunista del Este. Aparecía ahí de manera soberbia y preponderante un mundo unipolar de Estados Unidos y empezaba una primera etapa de políticas neoliberales que para América Latina significaban políticas que desolaban nuestras patrias y hacían realmente heridas lacerantes a nuestros pueblos. Y como bien decís, también existía una característica de una fuerte crisis de representación, una crisis de la política, y por lo tanto comenzaron a emerger, a aparecer decenas de organizaciones sociales que en principio paliaban las situaciones más urgentes, la del hambre, la de la falta del techo, la falta del trabajo, ¿no? Se empezaba a hacer notorio la desocupación, pero en un crecimiento exponencial de lo que habitualmente era la historia en la Argentina. Y ahí nace en aquel momento el Comedor Infantil Los Pibes, como experiencia posterior a una experiencia vinculada a la lucha por la vivienda en Palermo, en las ex bodegas Giol, que veníamos de una experiencia de 3 o 4 años. Y en el transcurso del 95... se da toda una etapa de preparación y el 25 de mayo del 96 damos nacimiento formal a un merendero, en realidad no era ni siquiera un comedor, un merendero, uh-huh, que sábados, domingos y feriados dábamos una merienda reforzada a las 5 de la tarde porque eran los días que los pibes no iban a la escuela. Claro. Y por eso se decidió hacer. Y en aquel momento, bueno, las organizaciones sociales van creciendo, por un lado, en cantidad, y van creciendo también, primero cumpliendo un rol social y paulatinamente van cumpliendo un rol político en tanto la resistencia de los pueblos a enfrentar, a resistir las políticas neoliberales. Por ahí es donde luego después se constituye el llamado movimiento piquetero y el argentinazo del 2001. Uh-huh. Allí nace, también empieza a aparecer de alguna manera el Estado intentando calmar la crisis con medidas de asistencialismo, ¿no? Esto que seguramente se profundizó en el gobierno interino de Duhalde del 2001-2002. Sí, había una mezcla, por un lado, de una gran aceptación de los gobiernos a las recetas del Fondo Monetario y de las políticas neoliberales. Por el otro lado, a paliar cierta necesidad urgente con medidas muy tibias y de corte asistencialista. Y por el otro lado, con medidas fuertemente represivas, ¿no? Costequi Santillán y grandes represiones y el propio argentinazo, independientemente de los colores políticos de los gobiernos, no eran más que las únicas salidas que apelaban gobiernos que a la vez iban perdiendo cada vez más poder. Por lo tanto, también en esa situación se da un crecimiento muy grande de las organizaciones, y también en tanto la política formal, la política más instituida, la política tradicional, no daba cuenta de esto y no daba solución. Las organizaciones vamos creciendo en volumen, pero también en capacidad organizativa y en conciencia e interpretación política del fenómeno que se transitaba. ¿Y cómo es transitar una crisis como la de hoy? Bueno, a 25 años hoy podemos decir, sin ninguna duda, que... Ya no son merendero, por lo pronto. Ya no somos merenderos, estamos en 8 provincias, somos una organización nacional. El último 19 y 20 de diciembre nos hemos constituido en Movimiento Popular Los Pibes. Está la nave insignia de la Boca con 6 o 7 herramientas diferentes, de cooperativa, bueno, la radio FM Riachuelo, experiencias de tipo productivo, huertas, pesca artesanal, bueno, la diversidad que no solamente nosotros, sino una gran parte del movimiento de las organizaciones, de los movimientos populares, nos hemos ido diversificando, y lo que en aquellos años antes eran políticas paliativas, hoy hablamos de la economía popular, no tan solo para transitar el momento, sino como una economía diferente, como una economía alternativa a la que te propone un capitalismo salvaje, depredador, financiero, extractivista, y como decimos siempre, que es un proyecto de muerte que solamente te ofrece hambre, miseria, guerra y más muerte. Por lo tanto, hoy hay una apuesta, en tanto también que venimos de hace apenas algunas semanas atrás, de constituirnos como Unión de Trabajadores de la Economía Popular, con unas 200 organizaciones en todo el país, haciendo una experiencia no tan solo en la situación de las cosas más urgentes, del techo, tierra y trabajo, sino, como Francisco dijo al lado de Evo Morales hace algunos años en Santa Cruz de la Sierra, en el segundo encuentro de movimientos populares, este sistema no da más, es necesario construir otro mundo posible. Y en eso, la verdad que la inspiración de Francisco es uno de lo que nos va llevando a la necesidad y a la urgencia de que no hay salida en estos sistemas, y que la economía popular, en un mundo donde está cambiando el mundo del trabajo, donde no va a haber pleno empleo, la economía popular es una alternativa que justamente contrarresta ese sálvese quien pueda, sino que nadie se salva solo. No, así que en este momento, interpretando que hay una crisis global, una crisis civilizatoria, una crisis sistémica, una crisis multidimensional, en donde está en crisis las democracias que conocemos las últimas décadas, la política, el mundo del trabajo, nosotros estamos trabajando fuertemente para el desarrollo de una economía popular y para ir construyendo poder popular, para tener otra lógica, otra geometría del poder, y poder realmente construir una sociedad donde nuestros pibes y nuestras pibas realmente tengan un futuro digno. Lito, si bien el panorama en esta crisis y en esta situación de pandemia por COVID-19 es bastante complejo y bastante desalentador en un punto, la importancia de que una organización social, con lo que eso significa para toda la sociedad, para todo el pueblo, digamos, con el accionar que tienen las organizaciones sociales, 25 años es... recontra digno de festejo y es súper importante festejarlo. Lo que quiero preguntarte es cómo lo vivieron, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un contexto donde no podemos juntarnos, donde no podemos festejar como nos gustaría, porque además somos seres sociales de mucha necesidad de afecto en este sentido, sobre todo. ¿Cómo vivieron estos 25 años? Mira, veníamos planificando, te imaginás que sí, que celebramos con mucha alegría 25 años de lucha, pero también somos conscientes y estamos de acuerdo con todas las medidas que tienen que ver con los protocolos para evitar el contagio. Pero también estamos conscientes que no nos podemos meter para adentro, que eso es lo que quiere el enemigo, que no nos van a quebrar la voluntad de lucha, que no van a evitar que nosotros sigamos soñando con optimismo, sembrar esperanzas de la construcción de otra sociedad. Por lo tanto, se hizo de manera descentralizada. Cada cooperativa, cada iniciativa asociativa, cada comedor, cada merendero, lo que sí se proponía era que no lo tenía que hacer justamente para adentro, y que la cosa no era recordar los 25 años, las cosas que hicimos, sino poner por delante los desafíos que tenemos, los movimientos populares, como desafíos ahora y para el futuro. No regodearnos en lo que hicimos, sino interpelarnos nosotros mismos de cómo nos tenemos que preparar para los desafíos que vienen. Y en ese sentido, te digo, hubo decenas de actividades de todo tipo, desde desayunos patrióticos, lentejadas, alguno que pudo hacer algún locro barato, alguna mate cocido y tortas fritas, pero todas tenían de alguna manera la clave de debatir la situación que estamos padeciendo, una situación que muchas veces angustia, que hace meter para adentro, que cae en depresiones, que se rompen parejas y familias en función de estas realidades, y que hay que tratar de entender la situación política que está detrás. No podemos interpretar la crisis sanitaria sin entender el momento político que vive el mundo, que vive la región y que, por lo tanto, obviamente también vive la Argentina. El problema no es solamente la crisis sanitaria, sino un sistema, un modelo que ya no tan solo pone en riesgo a la humanidad, sino también pone en riesgo hasta el propio planeta. Por lo tanto, no vamos a caer ni nos vamos a dejar quebrar la voluntad de lucha, y en ese sentido, el 25 de mayo, aparte de volver a ratificar nuestro compromiso de una segunda y definitiva independencia, al recordar los 211 años de la Revolución de Mayo, también dijimos reafirmar las rebeldías y construir las próximas insurgencias. Lito, vos decías algo así como construir desde la esperanza, y hace un par de semanas charlamos con el sociólogo Daniel Feierstein, que daba cuenta de el avance, digamos, de sectores de ultraderecha. Cada vez lo vemos más visible, ¿no? Un artefacto explosivo en Bahía Blanca, las bolsas mortuorias en la Plaza de Mayo, están ahí todo el tiempo presentes, haciéndose notar como con sin carpa, digamos, ¿no? Haciéndose notar abiertamente. Y él decía, la única manera de contrarrestar a la ultraderecha es teniendo políticas para los sectores populares. Y ahí es donde uno ve que las políticas que hay para los sectores populares son engrosar 2-3 lucas la tarjeta alimentar, y no mucho más. ¿Cómo se sostiene la esperanza en ese camino? Mira, ustedes saben muy bien que nosotros resistimos al gobierno de Macri desde el primer minuto que llegó. Desde el primer minuto, los movimientos populares, los trabajadores, salimos a contrarrestar ese gobierno de ricos para ricos, como naturalmente lo llamaba nuestra gente, y sin ninguna duda trabajamos muy fuerte para quebrar esa situación de un gobierno de Macri que venía para 2 o 3 camadas y se tuvo que ir en 4 años. Ahora, está claro que con políticas asistenciales no se resuelve la asimetría de un sistema que sigue juntando cada vez más en muy pocas manos. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con las políticas asistenciales. Nosotros creemos que lo que hay que desarrollar es trabajo, que si bien es cierto que hay que tener algunas políticas de asistencia, las políticas de asistencia tienen que generar la condición para que alguna vez desaparezcan. Es decir, tienen que generar capacidad instalada para que exista el desarrollo en las organizaciones populares, para que no sigamos dependiendo ni de kilos de comida ni de planes. Por lo tanto, si la asistencia perpetúa esa condición, entonces, aunque no lo digamos, es asistencialismo y no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que es momento de medidas transformadoras, es momento de tomar medidas drásticas de quienes la tienen en medio de una crisis mundial. El minúsculo grupo de adoradores del dios dinero sigue juntando la plata en pala y algunos se van a pasar estos 9 días en countries o en clubes de campo, mientras que la inmensa mayoría de las Ramonas y de los nuestros van a la barriada a tratar de parar una olla popular o un merendero. Uh-huh. Por lo tanto, la verdad que no nos parece que haya que seguir esperando ni que derrame nada, ni que gotee nada. La verdad que se tendrían que tomar medidas mucho más drásticas para poder solucionar un sistema que sigue generando cada vez más injusticia. Se debate, y en ese sentido estamos trabajando. ¿Se debate esto dentro del gobierno o en realidad las organizaciones sociales empujan, pero no es un debate que esté abierto? ¿Se debate profundizar medidas sociales? Nosotros no somos una organización... De transformación real, digo, ¿no? Nosotros no somos una organización que estemos dentro del partido de gobierno, digamos, uh-huh, dentro de la coalición de gobierno, para ser más justos. Ahora, está claro que el gobierno cuenta con muchísima información. Hoy nadie puede tapar el sol con las manos, hoy nadie puede eludir el rol que juegan las organizaciones comunitarias en el desarrollo de la necesidad urgente todos los días. Estamos en la primera línea, digamos, digo solamente el nombre de Ramona, pero ustedes saben que son muchos los compañeros y compañeras que han dado la vida uh-huh. en estos últimos meses por estar en la primera línea de combate frente a la pandemia. Somos quienes entendemos que la solidaridad es la ternura de los pueblos y estamos todos los días en el territorio. Y no es que estemos en contra de las medidas, para nada, pero los compañeros tienen que resolver el día a día. Uh-huh. Ahora, hay que tomar medidas rápidas, hay que tomar medidas urgentes. No pueden seguir habiendo los que la tienen toda exigiendo cosas mientras que nuestro pueblo está padeciendo y mientras que hoy, a diferencia de hace algunos años atrás, más del 30% de los que tienen sueldo en blanco, de los que trabajan con patrón, sea del Estado o sea privado, están bajo la línea de la pobreza. No se puede tener un sistema que sea con paz y democracia con estos niveles de injusticia social. Esto tiene que cambiar y tiene que cambiar rápidamente. Uh-huh. Lito, como siempre, gracias y gran abrazo a... Bueno, no digo a toda la gente de los pibes porque serían inabarcables, pero al menos a los más cercanos con los que tenemos contacto cotidiano, les mandamos un abrazo enorme y un gran feliz aniversario. Muchísimas gracias y agradecido por la nota. Un abrazo muy grande a todo el equipo. Hemos charlado con Lito Borello, él es referente, uno de los referentes de la organización social Los Pibes. Siempre en estas charlas sale algo de reflexión sobre el mundo que pretendemos, que está más o menos claro para quienes nos escuchan a nosotros y para quienes escuchan las frecuentes entrevistas que tenemos con Borello, y también sobre la construcción de ese mundo mejor, ¿no? Que hoy aparece como muy lejos, más en este contexto en el que la pandemia es excusa, es realidad, y provoca, situaciones como la que estamos viviendo al día de hoy, que ni siquiera se ha podido implementar todavía de lleno el impuesto a la riqueza que se proyectó y se sancionó el año pasado. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. tengo yo de la casuística. Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga mi mentira, que sea cómplice en su mentira. Pero hay un error, ¿cómo que vamos a charlar con Valeria Villalobos? Bueno, no sacamos oyentes al aire acá. No, este no es el programa de la mañana, tenemos permiso de sacarla al aire. ¿Vos decís que nuestros... No se llama Valeria de Villalugano, además, hoy tiene otro nombre. Vos decís que nuestros oyentes tienen vida, tienen trabajo, hacen sus cosas. O sea, no es que nada más escuchan la radio. Sí, sí, te lo aseguro. Esto es una prueba. Bueno, a ver, quienes escuchan el programa de la mañana, a veces escuchan su voz cuando manda audios, porque es oyente, pero Valeria Pese es docente, es parte de la lista Granate de UTE, y como te decíamos al principio, queríamos charlar a propósito de la de cómo pasamos de la lucha por la presencialidad, que las clases no se pueden parar, a separaron las clases, ni siquiera hay virtualidad. La recibimos primero. Valeria, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, gracias por el espacio. ¿Dije bien tu apellido? Pese. Bien. Bueno, bienvenida. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo pasamos de la lucha en barricadas por la presencialidad y a defender que teníamos que estar ahí en ustedes, docentes, dando clases, y ahora ni siquiera el término intermedio de la virtualidad del año pasado? Sí, bueno, como bien decís, venimos de batallar varias semanas desde que empezaron a subir estrepitosamente los números en CABA y que el semáforo rojo sanitario decía que debíamos resguardarnos, de hacer semaforazos, de hacer caravanas hacia la legislatura de gobierno, de hacer bocinazos, de denunciar cómo habían escalado los casos de contagio de COVID en niñas de 0 a 18 años, desde que empezamos las clases el 17 de febrero, y la cantidad de compañeros, ¿no?, fallecidos en estos días por COVID, por contagios, maestres, vicedirectoras, auxiliares, preceptores, porteros. Pasamos a la nada, ¿no?, a la prohibición de educar, digamos, ¿no? Veníamos exigiendo virtualidad para resguardar a las vidas, porque sabíamos que la presencialidad mata. Mata porque primero los docentes y los alumnos nos trasladamos en transporte público para poder asistir a nuestros trabajos y nuestros alumnos a tomar las clases, de entre 2 y 3 transportes a lunes, y en el transporte uno se contagia, en el transporte no se viaja con la distancia de 2 metros que nos piden. Sabemos que hay muchos docentes que transitan hasta 2 o 3 escuelas por día y mucho más de un aula por día también. Son los docentes, por ejemplo, de plástica, de inglés, de música. Sabemos que el Ministerio de Educación nos miente a las familias cuando les habla de burbuja, pues la burbuja se supone que es un grupo cerrado de personas que no tienen contacto con otros, y eso no está sucediendo en las escuelas. Un docente de plástica, tecnología, en una escuela da 3 o 4 clases en un día, en distintos grados, distintas burbujas, y de ahí se traslada a la tarde a lo mejor a otras escuelas a hacer lo mismo. Entonces, la RETA pone por delante su campaña política, su campaña electoral, hizo todo lo que pudo para defender la presencialidad, aún en contra de la cantidad de casos que había, fue hasta la Corte Suprema, y que sabíamos que no era una batalla fácil, y ahora cuando parecía que ganábamos la virtualidad que veníamos exigiendo, nos prohíbe directamente educar, con la excusa de que no estamos preparados, de que se van a recuperar los días en diciembre, 20, 21 de diciembre, 22, y la verdad que es una locura. Todos sabemos lo mal que le hace a cualquier alumna de la escuela cortar una semana el contacto con su maestro, con lo que venía estudiando, con sus compañeros. Y la verdad que también es una mentira, porque muchas de nosotras nos venimos capacitando desde hace muchos años, y porque el año pasado aprendimos un montón de lo que nos faltaba para poder dar clases virtuales, para usar distintas plataformas. Así que que la verdad que creemos que es una batalla no en defensa de la educación, sino que es una batalla en defensa de una campaña política, ¿no? De Horacio Rodríguez Larreta en la capital y secundado por Soledad Acuña, ¿no? Su ministra de Educación. Valeria, durante el año pasado, cuando las clases fueron virtuales, al gobierno porteño se le exigía que garantice la virtualidad plena, que garantice el acceso a las computadoras que estaba parada la entrega también, que estaba caído el plan, que se garantice internet, todo tipo de exigencias que tenían que ver con que la virtualidad sea posible. Bueno, esas exigencias no se cumplieron, por supuesto. ¿Crees que tiene que ver este freno de la presencialidad y también de la virtualidad con que de esta forma, si volviera la virtualidad, se expondría que el gobierno porteño no hizo nada para garantizarla? Sí, claro, esa es una de las partes. Hace poco salió una denuncia de 370 millones de pesos que estaban destinados al plan Sarmiento, que es el plan que entregaba las netbooks a los alumnos y a las docentes desde hace varios años, y que ese dinero se redirigió, un dinero que había sobrado en 2020, que no se había utilizado, año donde empezó la pandemia, donde podrían haber utilizado ese dinero para repartir los dispositivos, y aparentemente se está investigando, pero aparentemente lo habrían derivado a escuelas de gestión privada, ¿no? Entonces, hace varios años que el gobierno de la ciudad, primero con Macri y después con Horacio Rodríguez Larreta, viene bajando la inversión en educación y ahora viene desguazando también la entrega de dispositivos, ¿no? Tuvo todo un año para hacerlo, tuvo hasta la ayuda en algún momento o la propuesta del Ministerio de Educación de la Nación, que no la aceptó. En algún momento se intentaron repartir tarjetas de NACOM para que los chicos tuvieran conectividad, porque a veces lo que pasa es tienen el dispositivo, pero no tienen dinero o no tienen wifi en su casa, claro, para poder hacer funcionar esas computadoras. Y también se sancionó a un supervisor porque la repartió esas tarjetas que daban conectividad a los alumnos. Y claro, evidentemente el decir paso 3 días a la virtualidad pondría más en evidencia esta falta de inversión y esta decisión política, ¿no?, de no entregar los dispositivos, que son justamente para las familias más empobrecidas de la Ciudad de Buenos Aires, las familias a las que el gobierno de la ciudad no atiende, porque también hay otra cosa que queda en evidencia, es que no puso un peso más en la pandemia para ayuda social, ni para los dispositivos, ni para que las canastas alimentarias, que pasaron a ser el reemplazo de la beca alimentaria que se le daban en los comedores a los pibes que asisten a las escuelas, fueran realmente nutritivas, ¿no? Esas canastas se entregan cada 15 días, con el portazo que dio cerrando la escuela esta semana, no da respuesta a cómo hacer con esas entregas de alimento que tenían que suceder esta semana, pero además salen esas, digamos, un pibe ya en el comedor comía mal, se venía denunciando hace tiempo, que es un ámbito privatizado dentro de la escuela pública de gestión estatal, los comedores, hace muchos años que los tienen concesionarios. Se venía denunciando la falta de calidad, las raciones que eran cada vez más chicas, la falta de carne en las propuestas que se le daban al mediodía. Bueno, y esas canastas alimentarias, justamente, de carne nada, o sea, 2 latitas de atún desmenuzado que te dan para que te dure 15 días para un chico que está en etapa de crecimiento, ¿no? Y además, sí. Efectivamente, si la virtualidad se pudo garantizar todo el tiempo que se garantizó, no fue por una cuestión del gobierno porteño, sino que fue puramente por la fuerza de docentes y estudiantes que se lo cargaron al hombro. Totalmente, la organización de los docentes en las escuelas, que lograron a veces juntar dispositivos, tratar de dar distintas soluciones a los pibes que no tenían conectividad, que no tenían dispositivos, hacerles llegar cuadernillos, imprimir cuadernillos en las casas de los docentes, porque hubo épocas donde no había ni librería, y se imprimían y se alcanzaban al momento de entrega de esas canastas, y se buscaban las devoluciones en papel, con los riesgos que todos sabíamos del que significaba, que suponía la entrega de papel, y llevar y traer, y el pedir que se dejara descansar y para evitar contagios, hicimos hasta lo imposible para poder lograr la continuidad pedagógica y acercar a los pibes a las escuelas el año pasado, que obvio nos sorprendió y que muchos no estábamos preparados, pero siempre desde la organización docente y desde el pensamiento de que nadie se salva solo, ¿verdad? Intentamos lo imposible, utilizamos WhatsApp, utilizamos correos, utilizamos nuestros teléfonos para comunicarnos con las familias, para buscarlos, para traerlos y lograr que la continuidad pedagógica se sostuviera en este difícil año que transitamos todos, ¿no es cierto? Valeria, te agradecemos por esta charla. No, a ustedes, infinito agradecimiento de poder estar al aire y poder contarles nada más que, o además que solo el 14% de los docentes vamos a trabajar vacunados y algunos con una sola dosis nada más y que esto hoy por hoy no se está cambiando y que la semana que viene, bueno, veremos cómo sigue, seguiremos luchando por una virtualidad segura con conectividad para los pibes, con dispositivos para las pibes y porque fuera una educación realmente de calidad, digamos. De calidad. Igual no se preocupen porque la escuela no contagia. Yo me pregunto qué... no, lo que contagia es el COVID, ¿no? En cualquier ámbito que sea. Me preguntaba dónde están las madres y los padres que salían con carteles que decían con los chicos no y esas cosas, porque digo, esto lo que esa ausencia de protesta en estos días lo que evidencia es que toda esa gente es de la buena parte de la población que lamentablemente analiza las cosas desde un costado u otro de la grieta, ¿no? Sin poder salirse de eso. Entonces, ahora que la Reta corta las clases, no hacen las mismas protestas que hacían cuando el presidente decía o Kicillof que había que cortar la presencialidad. Sí, sí, no lloran, no tienen hijos llorando. Exacto. Sí. Eso lo vemos, obviamente, en un montón de otras situaciones, lo vemos al revés, ¿no? Con gente que no. Tampoco los vimos reclamando muchas veces por la cantidad de vacantes. Hay más de 12.000 vacantes desde que Macri y la Reta son gobierno en la ciudad, en las escuelas públicas, y tampoco los salen a reclamar esa falta de vacantes, ni la baja de presupuesto, ni la baja de presupuesto en infraestructura para construir y para remodelar escuelas, que también nos vendrían bien, porque hay muchas escuelas que no tienen la ventilación correcta para no contagiar, ¿no? Y para tener un ambiente ventilado en los momentos en que estamos en presencialidad, ¿no? Bueno. Pero bueno. Sí, es un tema largo, les agradezco de verdad muchísimo el espacio que nos dieron y bueno, seguiremos en la lucha organizándonos con los compañeros maestros y con las familias para tener la educación que nos merecemos. Abrazo grande. Un abrazo. Hola. Valeria Pese, docente, integrante, parte de la Granate dentro de UTE. Nada, queríamos tener la opinión de una laburante de la educación de barrios como Villa Lugano, ¿no? De barrios donde la gente está sufriendo la pandemia y la crisis mucho más que en otros lugares. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo lineal y nadie sabe cómo detenerla. Bueno, último bloque y un poco a las corridas para llegar al final de este programa.

ni siquiera nos podíamos poner a pensar que un grupo de personas eligieran a una mujer trans para representarlas en nada, ¿sí? Por esta situación que, por supuesto, sigue existiendo de discriminación, pero que en muchos casos se ha podido desandar. Entonces me parece que aún, aunque nos suene raro esto de ponemos dos horarios para que no se crucen, hay que verlo, me parece, como un hacer pie y empezar a normalizar estas situaciones. Por Dios, estamos ¿en qué siglo estamos? 21. ¿Y sabes dónde estamos también? ¿Dónde? En el final de este programa. Mira. Esa cortinita, ¿escuchás? Esa es la que anuncia el final. Esa es la que casi nos obliga a decir obligadamente: nos vemos la semana que viene. Se activa, ¿no? Es así. Es así. Se activa sola a una determinada hora, al final del programa, y tenemos que cumplir en estos 40 segundos.